Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard durante una semana en 1976 y disco de platino, una canción de una película, el tema más famoso de esta agrupación, un clásico del disco por Rolls Royce, la canción Car Wash. Vamos ahora a continuar con un éxito de los 90, esto es del 96 o 97, por Sean Colvin, aquí está Sonny Came Home. Estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, a un grupo de Australia con una canción de 1982 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard durante 4 semanas y disco de platino, Men at Work con Down Under. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Vamos ahora con algo del 2002 por Shaggy, Brian y Tony Gold. Aquí está Hey Sexy Lady.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo algo de Soul de los 70, un tema de 1972 que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard durante 2 semanas y además fue disco de oro, un grupo famoso por temas como por ejemplo It's a Shame, Could It Be I'm Falling in Love y esta canción Spinners. Vamos ahora con un clásico del grunge, de un álbum icónico, el álbum Nevermind de 1991. La banda en cuestión aquí es Nirvana y la canción es esta, Come As You Are. Tiene el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema que originalmente fue compuesto y grabado en los 60 por el rey del timbal Tito Puente, pero que tuvo su versión más famosa en 1970 cuando Santana hizo este cover en su álbum Abraxas, su segundo álbum. Oye, ¿cómo va? Vamos ahora a continuar con Britney Spears, que por estos días está dando mucho de qué hablar debido a la publicación de su libro de memorias y debido a declaraciones muy controversiales sobre el trato que tuvo su familia con ella. Y el tema que vamos a escuchar es este. Esto se llama Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. No escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Whenever I think of you, my mind knows of you, baby. When I Un éxito de los 70 a esta hora por el grupo The Miracles, uno de los más importantes de Motown, el grupo con el que se hizo famoso Smokey Robinson. Y esta canción es de los pocos éxitos que tuvieron sin él. Él ya se había salido cuando sacaron este tema, The Miracles, de 1976, Love Machine. Vamos ahora a continuar con Janet Jackson y uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción de su álbum Rhythm Nation de 1989. Esto fue el número uno en los Hot 100 de Billboard. Escapade. En El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Janet Jackson con Escapade. Mucha gente cree que la carrera de Janet Jackson tuvo su bajón máximo cuando sufrió una indiscreción muy fuerte en el 2004 en su presentación en el Super Bowl, en la que este hombre que vamos a escuchar ahora fue un invitado especial de ella y a ella la castigaron mucho públicamente después de que esto pasó y él salió como invicto y hoy en día la gente está diciendo que no deberían haber castigado tanto a Janet, sino que más bien tenían que haber fijado sus ojos en él. Él es Justin Timberlake y vamos a despedirnos hoy con uno de sus grandes éxitos en solitario, el tema Cry Me a River. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Nastasha Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. Talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me, keep messing with my head. Should've picked honesty, then you may not have flown it. Don't have to say, don't have to say it, that you did. I already know. I'm hung up from him. Now there's just no chance. No chance. You and me, you'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me a river. Go on and just go on and just baby, go on and just. Damage is done, so I guess I'll be leaving. Damage is done, so I guess I'll be leaving. Damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. You don't have to say, what you did. I already know. I'm hung up from him. There's just no chance. No chance. You and me. You and me. Don't it make you sad?